para que te edifiques y crezcas con nosotros. Y dicho esto, nos vamos con nuestras efemérides. Hoy es 24 de febrero y nos vamos que ya para 1812 se realiza el primer sorteo de la Lotería de Caracas. Wow, imagínense desde qué tiempo se juega la lotería, eso no sabía yo. En 1854 muere Daniel Florencio Olleary, militar y político irlandés, amigo personal de Simón Bolívar. Para 1870 muere Francisco de Paula Avendaño, militar venezolano. Para 1873 nace Alejandro Chatay. Este fue un arquitecto venezolano reconocido por sus trabajos en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Entre sus obras están el Arco de la Federación, el Teatro Nacional de Caracas, el Nuevo Circo de Caracas y el Museo Histórico Militar, entre otras obras. Para 1936 es creado por decreto el Cuerpo de Bomberos de Caracas. Está de cumpleaños los bomberos de Caracas, que mucha falta hacen, sobre todo en tiempos calurosos como estos tiempos, aunque estamos, wow, amanece con un frío que parece diciembre y ya pasó la temporada de frío, pero al llegar el mediodía o ya tipo 11 de la mañana sentimos el calor. Y un personaje muy recordado de todos los venezolanos con mucho cariño, 1943 nace Gilberto Correa. Como todos saben, él fue locutor, periodista, presentador de la televisión venezolana. Bueno, es todavía, aunque está prácticamente jubilado. Para 1962 se inaugura el Puente Internacional Simón Bolívar. Y ya para 1968 se inaugura la Escuela Municipal de Ballet en Caracas. Hoy Escuela de Bellas Artes. Para el 2009 se lanza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Wow, cómo pasa el tiempo y ya es parte de nosotros, parte del mundo esta aplicación WhatsApp. Prácticamente nos comunicamos por ella, llamamos, videollamadas, en fin, la tecnología cómo nos está arropando y últimamente la inteligencia que hay en las redes sociales y en el internet propiamente tal, la inteligencia artificial. Entonces quedamos que hoy es una fecha triste, de triste recordación, porque un día como hoy Rusia invade a Ucrania, también como conocida como la guerra de Putin. Forma parte de la guerra ruso-ucraniana. Es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas. Y bueno, es un aniversario de triste recordación porque el hombre debería vivir en paz. Como decía Mercedes Sosa en su canción, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y para todo ciudadano, creyente o no, su norte debe ser la paz. El Señor Jesús nos llamó a vivir en paz, porque todo pasa y no queremos guerra por un pedazo de tierra. Y bueno, y dicho esto, nos vamos con nuestro versículo del día, Mateo 18, 19 al 20, capítulo 18, 19 al 20. Y aquí nos habla de la comunión entre hermanos, entre personas que comparten la misma fe, en este caso la fe en nuestro Señor Jesús. Y dice claramente, también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí allí entre ellos. Y qué importante, deberíamos ponernos todos de acuerdo en oración para que esta guerra de Ucrania con Rusia acabe. Aquí nos encontramos específicamente en este versículo con una de las grandes promesas que tenemos nosotros, los creyentes, los cristianos. Porque el Señor nos dice, y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El texto, el versículo aquí es sencillo, pero nos da una gran promesa de recibir cualquier cosa que pidamos en común, y esto es importante, en común acuerdo con otros creyentes, pero en la voluntad del Eterno. Algunos han llegado a decir que estas palabras dirigidas por nuestro Señor no fueron una promesa a recibir las peticiones que la iglesia se pusiera de acuerdo, sino que su énfasis estaba al recalcar la importancia de la comunión. O sea, se le da mayor importancia a la unión, al amor, a la comunión, al estar congregado junto. Y ese, para algunos, es el pilar de este versículo. Poniéndose de mutuo acuerdo entre los creyentes de una congregación. Por eso que una congregación unida permanece. Digamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta congregación. ¿Por qué? Porque sus creyentes están unánimes. Recuerden algo muy importante también, cuando se le dice a los apóstoles y a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, porque pronto iba a venir el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Y aquí tenemos entonces que la iglesia, los creyentes estaban unánime, estaban unidos, estaban en comunión, en un solo pensar cuando llegó el Pentecostés, cuando llegó el bautizo del Espíritu Santo. Y todos estaban unánimes en comunión pidiendo. Yo me imagino que pidiendo, por favor, Señor, que se cumpla tu promesa que nos diste antes de partir en el monte de los olivos. Y fueron fieles y tuvieron fe y se reunieron en el aposento alto. No obstante, nosotros creemos que es posible recibir, y yo lo creo, a través de la oración, las peticiones que le hagamos a Dios. Y aquí se nos da una promesa más de cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Precisamente como le acabo de decir, en oración. Para poder hacer realidad esta promesa, las peticiones que se hagan deben reunir las siguientes condiciones. Primeramente, debe ser algo que todos los creyentes estén de acuerdo en pedirlo. Y debe exigir o existir la comunión entre todos. No cabe duda que a través de la oración podemos llegar a recibir las peticiones que le hagamos a nuestro Padre Celestial. Pero para hacerlo hay ciertas condiciones que debemos reunir. Aquí no se trata de una fórmula mágica o de, ¿se acuerdan del genio de la lámpara? De frotar la lámpara. No, aquí se trata de fe. El Señor ha prometido escucharnos a través, y vuelvo a decir, a través de la oración, y darnos las peticiones de nuestro corazón. Para esto debemos estar unidos. Ahora, ¿cuántas personas deben estar unidas? Basta con dos personas que se pongan de acuerdo, dos creyentes que se pongan de acuerdo en oración. Por eso es importante compartir con los hermanos, pedirle, acompáñame en esta oración, acompáñame en esta petición. Y si la otra persona está de acuerdo, amén. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido escucharnos a través de de la petición, recuerde que el Señor ya sabe lo que nosotros deseamos en nuestro corazón, pero Él necesita escucharnos, porque Él nos respeta. Él respeta la individualidad de cada persona y respeta la individualidad de las congregaciones. Recuerden que cada congregación tiene una personalidad y una cualidad, y lo vemos en el mensaje a las iglesias. Así que cada congregación tiene una personalidad, una peculiaridad. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto? Con fe. Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pensemos, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, el que anda como la onda del mar, hoy pide algo, mañana pide otra cosa, mañana ya no sabe qué pedir. Eso está en Santiago 1:6-7. No debemos pedir tampoco cosas egoístas, porque hay personas que yo quiero un carro, último modelo, quiero como el fulano de tal, mi vecino tiene esto y tiene lo otro, yo no lo tengo, yo quiero lo mismo. Entonces el Señor ve la intención de tu corazón, así que no podemos pedir cosas egoístas. ¿Qué nos dice la palabra en Santiago 4:3? Pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Más bien debemos pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad del Eterno. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, 1 Juan 5:14-15, sabemos que nos los va a conceder. Ahora, hay otro punto importante: debemos estar en santidad y en plena comunión con Él. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me escucharía. Salmo 66:18. Y finalmente debemos ser perseverantes. Y aquí es donde muchos hermanos, pues, decaemos. Lo digo muchas veces personalmente, porque a veces pasamos un año, 2 años, 3 años pidiendo lo mismo y no llega. Lo que pasa es que nuestro Padre sabe el momento adecuado. Él solamente es el que conoce los tiempos. Y como muchas veces hemos dicho, el Señor, una oración no contestada también es una oración contestada. Tal vez el Señor no quiere darte lo que estás pidiendo. Tal vez porque no está en la voluntad de Él. No está en sintonía con la voluntad del Padre, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Y aquí debemos tener también, la parte de la fe. ¿Se acuerdan cuando ustedes le pedían algo a su papá, a su mamá, y no se los daba? Nos molestábamos con nuestros padres. Era porque nuestros padres sabían lo que nos convenía. ¿Cuánto más nuestro Creador, el Eterno? Ahora también recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18:1-8. Si nos damos cuenta, toda oración debe reunir ciertas características, entonces, con el fin de recibir del Padre lo que le pedimos. Y ahora vamos a hablar de esta otra característica. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y estas son palabras de Jesús. Si lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, con fe y perseverancia y con una conciencia limpia, cualquier cosa que la iglesia pida en comunión los unos con los otros y en pleno acuerdo, el Señor responderá. Aquí, cuando está hablando también de la iglesia, recuerden que dos o tres personas en el nombre de Jesús ya es una iglesia. Pero muchas personas confunden que una iglesia es porque ya tienen 100, 200, 300, 1000 personas, 2000 personas. No, donde hay dos o más en su nombre, ahí está el Señor y ahí está la iglesia. Así que dos o más personas en su nombre, el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque Cristo habita en medio de la comunión de los creyentes, de los santos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Aquí entonces encontramos dos grandes promesas que Jesús, o otra gran promesa que Jesús ha hecho, y esta es: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No solamente Él está, imagínense, el Señor está cuando hay dos de ustedes congregados en el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Y si Él sabe que ustedes están de acuerdo, el Señor va a conceder la petición de su corazón. El Señor entonces ha prometido habitar en medio de la comunión de su pueblo. Esto constituye una gran bendición, ya que podemos estar seguros que el momento de realizar nuestros cultos, su presencia estará allí. Recuerdan que muchas veces cuando dicen, no, en esta iglesia hay unción, en esta iglesia no hay unción, pero se olvida de que el Señor está presente. Cuando hay dos o más personas en su nombre, está. Y si Él está por medio de su Espíritu Santo y Él está presente, hay unción. Aunque usted no lo sienta, hay unción. Así que debemos dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo, a diferencia de otras denominaciones religiosas o otras creencias, se caracteriza entonces porque el Señor habita en medio de su pueblo. De allí que es importante que la iglesia guarde la perfecta comunión los unos con los otros. Recuerden que nosotros somos el tabernáculo, somos el templo del Señor, por eso es que Él habita entre nosotros. Los rabinos judíos solían decir, donde se sientan dos para ocuparse en el estudio de la ley, la gloria de Dios está entre ellos. Cuanto más cuando se unen dos en oración, ahí está el Señor. La palabra que los judíos usaban para referirse a la gloria de Dios es la Shekinah, y hace referencia a aquella nube de gloria que los judíos vieron reposar sobre el tabernáculo de reunión durante su peregrinación en el desierto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Éxodo 40:34-35. Así que imagínense qué maravilloso ahora que nosotros somos el tabernáculo, que nosotros somos el templo, que nosotros somos la iglesia del Señor, que esta Shekinah se hace presente en nosotros cuando estamos en comunión, orando y pidiendo. Esta es la nube de reposo sobre el templo de Salomón que se construyó en Jerusalén. ¿Recuerdan? Esa nube que se posó. Y dice 2 Crónicas 5:14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Qué maravilloso es que el Señor nos llene a cada uno de nosotros, que nos llene y con ella sentir su presencia, sabiendo que el Señor nos va a responder, no de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a su voluntad, que es perfecta. Y con esto nos vamos a nuestra pausa musical. Y esta vez escogí una canción de Juan Luis Guerra, que se llama Soldado de Cristo. Qué importante, porque somos soldados en Él, en oración, para pedir unánimemente en su voluntad que acabe la guerra que actualmente no solamente se está realizando entre Rusia y Ucrania, sino también todas las guerras como la que está librando Israel, Palestina, Irán, Afganistán. Tantos conflictos que hay en el planeta Tierra, pidamos por la paz del mundo y por la paz de Jerusalén. Los dejo con Soldado de Cristo. Soy soldado del Padre, Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM. Y ya estamos en el estudio de Primera de Corintios y estamos ya en el capítulo 5. Y aquí tenemos un capítulo bastante complejo, bastante difícil de analizar, de interpretar, no en su, digamos, manera más amplia, sino detallando algunos puntos que nos narra el capítulo 5 de Corintios. Aquí tenemos un caso que al mismo apóstol Pablo le costó tratar, y tiene muchos puntos importantes dentro de lo que es la relación de los hermanos de la fe unos con otros. Aquí vemos que se nos narra cómo la iglesia debe disciplinar el pecado flagrante entre sus miembros. ¡Wow! sobre todo en estos tiempos de libertades pecaminosas, donde el mundo le llama progreso. Esas actitudes pasadas por alto pueden polarizar y paralizar a la iglesia. Ahora, ¿qué pecado? Aquí en este capítulo de 1 Corintios 5 hay un pecado específico, pero el pecado es cualquier actitud contraria a la voluntad del Padre. Por ejemplo, hay congregaciones que se destruyen o se dividen por el rumor, por el chisme mal sano, por el comentario mal sano. Hay congregaciones que acaban con los ministros o con el propio pastor. Para la corrección, sin embargo, no debe ser vengativa, y esto es lo que pasa en muchas congregaciones. Debe corregirse, pero debe corregirse y tener una cura, pero primeramente en amor. Aquí en Corintio había un pecado específico. Era un pecado que todos los creyentes deberían haber enfrentado. En este caso se trataba de un hombre que tenía una relación infructuosa con su madre o madrastra, ¿verdad? En algunas versiones hablaba de su madre o madrastra. Y los miembros de la congregación se hacían de la vista gorda, lo pasaban por alto. Incluso muchos de ellos se sentían orgullosos. Ahora, ¿dónde no debemos juzgar o dónde debemos procurar entender cuál era la situación? El contexto. Muchos de ellos venían de haberse convertido de un mundo pagano donde estas prácticas eran normales. Normales entre comillas, entre los que no conocían el evangelio del camino, los del camino, ¿verdad? Y entonces los miembros procuraban, porque lo veían, seguramente a lo mejor lo veían normal. Y ese es el peligro de lo que puede suceder hoy en día. Que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones que están creciendo en las congregaciones o que son creyentes por tradición, jóvenes que van naciendo en nuestras iglesias, pero que están siendo bombardeados por el contexto, por la cultura del mundo, y ahora con una globalización, con una cosmovisión mundial, de que hay cierto comportamiento humano donde hoy en día ya es normal, ya se considera parte de la libertad que el hombre debe tener. E incluso cuando nosotros los creyentes señalamos ciertas actitudes, pues vamos a ser o estamos siendo señalados como reaccionario a la libertad del mundo, reaccionario al nuevo pensamiento del mundo. Y ahí es donde vendrá más adelante la persecución. Pero ¿qué debes hacer tú? ¿Debes esconder la cabeza como hace el avestruz? Esto es lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto. No le estaban dando importancia, escondían la cabeza como el avestruz. Muchos de ellos más bien aplaudían la actitud de este miembro de la iglesia, de este hermano de la iglesia que estaba con la madrastra. Pero todos tenían una responsabilidad en señalar la moralidad que debería ser hallada en la palabra de Dios, o que es hallada en la palabra de Dios. Recuerden que ellos no tenían un libro específico como lo tenemos nosotros. Ellos tenían, eran los papiros y tenían algunos escritos, pero ellos tenían que conocer lo que la palabra dice. Entonces entonces Pablo estaba fuera de la iglesia. Recuerden que Pablo fue el fundador de esta iglesia, pero él estaba fuera fundando otras congregaciones. Él era un evangelista, un misionero, un apóstol. Y él se entera. ¿Y qué dice? Que no debemos tolerar este tipo de pecado que se oponen a la santidad que debemos tener cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Ahora, Pablo hace un énfasis y él dice que la iglesia debe juzgar este tipo de actividad. Y esto es curioso, porque hoy en día, cuando las personas señalan en las congregaciones a algún ministro conocido en las redes sociales que dice alguna doctrina que no va de acuerdo a las escrituras, lo primero que te dicen la mayoría de los hermanos es que no debemos juzgar. Pero aquí Pablo dice que la iglesia está llamada a juzgar a sus propios hijos, a sus propios hermanos, a los propios integrantes de la congregación, que debemos señalar el pecado. Ah, pero el Señor nos dice que debemos hacerlo en amor. Y esto es lo importante. Y esto es lo que vemos cuando trasciende más adelante la actitud de Pablo después con respecto al hermano, cuando el hermano pues se siente triste por la señalización, y después Pablo pues lo trata en amor. Ahora, en este caso específico de este capítulo, ¿qué dice Pablo? Que debe ser entregado a Satanás. Según la interpretación, significa excluirlo de la comunión de los creyentes. Otros doctrinalmente no opinan así, sino que literalmente es entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que se sienta sin el apoyo espiritual de los creyentes. Y en este caso quedaría él solo con su pecado que ha sido señalado, y Satanás. Y quizás, como sintió este joven, este vacío motive el arrepentimiento. ¿Para qué? Para la destrucción de su carne, en este caso, para la destrucción de sus deseos pecaminosos, es lo que significa la carne, sus deseos pecaminosos. Y entonces, al arrepentirse la persona, pueda llegar a los caminos de Dios realmente. Porque nadie está dudando que de pronto a lo mejor cree en Dios, pero él estaba en un contexto, en una cultura y una iglesia que no le señalaba el pecado. Y eso es lo que pasa en muchas congregaciones. Sabemos que hay hermanos que están en pecado, pero nadie lo señala. Nadie señala a la persona. Sobre todo cuando la persona es muy prominente, cuando la persona tiene ministerio y es muy conocido y se le conoce. Muchas veces entre la directiva de la congregación, entre los propios ministros, o en comúnmente como se llama, entre el propio liderazgo, sabiendo el pecado, tapan el pecado por ABC motivo. Pero en este caso Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás. También la carne, recordemos, puede significar el cuerpo físico, no tu deseo pecaminoso. Esto puede sugerir que también se está pidiendo que Satanás lo aflija en lo físico, que en definitiva esto es como la disciplina de Dios. O sea, no es que Dios te abandonó, pero permite por tu propia carnalidad que tú caigas en las manos del enemigo. ¿Ustedes se acuerdan una frase que existía o existe en Venezuela? El crimen no paga. Bueno, el pecado no paga. Lo que tú siembras vas a cosechar. ¿Qué sucede aquí? Que Pablo era bastante fuerte y definido, y él dice que esta persona debe ser expulsada de la iglesia y debería ser, en este caso, y es la recomendación, ser el último recurso de disciplina. Por lo general tampoco estoy de acuerdo, como en muchas congregaciones, cuando se conoce de algún hermano que esté violando ciertas directivas, incluso normativas de congregaciones, que lo señalen en público. Esto fue en algún momento, en algún contexto, pero estos casos deben ser tratados en lo privado como una acción disciplinaria, pero una acción disciplinaria en amor. Nunca debe ser aplicada como un acto de venganza, sino con amor. Así como cuando los padres castigan a sus hijos para corregirlos y restaurarlos. Así que siempre debemos ver a nuestro Señor como el Padre que nos corrige para restaurarnos. Vemos aquí entonces que la iglesia tiene una responsabilidad de ayudar, no solamente de juzgar el pecado, de aplicar la disciplina, sino también de ayudar al ofensor, no herirlo, motivándolo a que se arrepienta del pecado y regrese a la comunión de la iglesia. Pablo escribía a los que querían ignorar este problema en la iglesia, sin considerar que permitir un pecado conocido en la iglesia afecta a todos los miembros. Y esto también es importante. Es la levadura que representa en algunos casos el pecado, leuda toda la masa. Si una congregación permite una actitud desviada de acuerdo a lo que señalan las escrituras, tú vas a permitir que se repitan otros casos dentro de la congregación. O sea, toda la masa se dañó, se leudó. Así que en este caso debemos cortar el mal de raíz. Ahora, aclaremos algo. Todos los creyentes tenemos problemas a diario con nuestra propia naturaleza caída, con nuestros propios pecados. Porque a veces no son pecados que otros puedan ver, pero pecamos con la mente. Aquí más bien se está refiriendo a los que pecan deliberadamente sin sentir culpa alguna ni se arrepienten. Este tipo de pecado no puede ser tolerado en la iglesia porque afecta, como ya yo les digo, o les dije, leuda toda la masa. Así que todos los creyentes tenemos una responsabilidad de atajar el pecado, pero con amor. Los pecados conocidos, dejados sin corregir, confunden y dividen a la congregación. Y hemos visto lo que tenemos experiencia en congregaciones que se han dividido, se han destruido, han acabado por el pecado. Todos los creyentes debemos más bien animarnos, orar y edificarnos. ¿Recuerdan la primera parte del programa? Ponernos de acuerdo unánimemente, ¿verdad? Para orar por nuestras congregaciones o para orar por el hermano, si sabemos que un hermano, una hermana en la congregación está en pecado. Porque recordemos también que sí debemos señalar el pecado, pero también debemos ser prudentes, no vaya a ser que nosotros mismos caigamos en ese mismo pecado. Y eso nos dice la Escritura. Recuerden que cuando nosotros señalamos, nos estamos señalando a nosotros mismos. Recordemos que cuando los judíos, los hebreos, en este caso los hebreos, que es la palabra correcta, los hebreos cuando salieron de Egipto, se les ordenó a ellos que se prepararan y salieran con una masa que estaba decir leudar, cuando ellos salieron de la esclavitud, que prepararan pan sin levadura, porque ellos no tuvieron tiempo para que la masa leudara. Como la levadura es un símbolo del pecado, entonces fueron instruidos a sacar toda la levadura de sus hogares. Éxodo 12:15, Éxodo 13:7. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos sacar todo aquello que puede provocar en nosotros pecado. Cristo es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, debido a que nos libró de la esclavitud del pecado y no tenemos que hacer nada por el pecado del pasado. O sea, eso es vieja levadura cuando ya tú te has arrepentido. Pablo se refirió entonces en una carta anterior dirigida a la iglesia en Corinto, conocida como la epístola extraviada, otra epístola, ya que no fue preservada, sobre este asunto. Pablo aclara que no debemos apartarnos de los no creyentes, y esto también es importante. De otra manera, no podríamos cumplir con la misión que Cristo nos encomendó relacionada con la salvación. Pero sí debemos mantener distancia con las personas que dicen ser creyentes y son indulgentes por el pecado, porque te arrastran a lo mismo. Esto es como cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, cuidado con esa mala junta. Bueno, también en las congregaciones hay mala junta. Y también en las congregaciones hay infiltrados de Satanás. ¿Cuántas veces no conocemos gente que realmente son satanistas y van a las congregaciones para destruir las congregaciones? Así que en este caso siempre debemos actuar en amor, no juzgando para condenar, sino juzgando, y esto es importante, juzgando para salvar. ¿Juzgando qué? Juzgando el pecado, porque ya Cristo juzgó el pecado, tratando de rescatar al hermano. Cuando rescatamos al hermano, hay fiesta en el cielo. ¡Qué maravilloso es! Y con esto, bueno, nos vamos despidiendo, sabiendo que debemos aplicar la disciplina en la iglesia, pero en amor. Y nos vamos despidiendo con la bendición sacerdotal, recordándote primero que este sábado 25, o sea, mañana, tenemos nuestro primer taller, la preeminencia del amor, precisamente, que debemos siempre mostrar amor por las personas, aún siendo pecadora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.